what's up. My name means gonna rock this world. Jung. Es Beautiful Night, el nuevo estreno de Park Seo Joon. Espera, estreno con Teardrop. Y Kyu Hyun de Super Junior está de estreno con la canción Together. ¿Quieres estar actualizado con lo más nuevo del K-Pop? Pues sintoniza La Hora Vizcacha todos los sábados a las 9 p.m. horario Centro de México por Station K-Pop. Acompáñanos y conoce toda la información y notas más actuales de los grupos de la cuarta generación, así como los debuts presentes semana a semana. Actualízate en La Hora Vizcacha por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Regresado, gentecita, perdón los cortes de la música, pero de verdad de repente esto se traba y eso me preocupa, entonces es quiere decir que tengo que mandar llevarla a revisar a que la depuren, o más bien, perdón, yo tengo que depurarla y tengo que poner a mi antivirus a trabajar, así que pues bueno, espero que aguante esto más, yo creo que voy a estar otro ratito más si me salgo, porque esto sí de plano me preocupa, y luego se atora mucho la programita, pero bueno, mientras estamos aquí otro ratito, ¿qué escuchamos en el bloque anterior? Escuchamos Ailee, la canción de Ailee con I Will Show You. Y mi Ailee se me hace de las intérpretes de las que a mí me gustan. Ay, perdón, de las que a mí me gustan, de las que tiene la mejor voz. De hecho, cuando la vi en Music Bank, wow, me quedé sorprendida con su voz, con su energía, de verdad. Ailee es mi valla de cantantes solistas femeninas. También escuchamos a Big Bang con Blue, festejo de que ya Big Bang va a tener descendencia, va a haber Big Bangcitos, entonces pues qué padre, qué bonito. Luego también escuchamos a Girls' Generation con Mister. Esa canción me gusta mucho y más que nada porque su vestuario de ese video está muy bonito, como vestidito de tacuche. Ay, me gustó mucho, su vestuario está muy, muy, muy bonito. Y también escuchamos a Wonder Boys con Tarzan, una cancioncita, creo que fue la única que pegó con ellos, pero a mí me gusta. ¿Qué les iba a comentar? Oigan, estaba escuchando que este chico, Wobin, se llama Wobin, este chico que tenía cáncer, Wobin, ¿se llama Wobin? Wobin, espérenme, ahorita les digo, es que si no, ¿cómo se llama? King Wobin, oigan, que King Wobin, ya se va a casar con su novia, con esta, se llama, si mal no recuerdo, Shinina. Creo que sí, fíjense, sí, con Shinina, ya van a cumplir 6 años de novios y creo que ya andan pensando en el bodorrio, ya se van a casar y me da mucho gusto. Si no identifican a Shinina, Shinina es la que sale en Oh My Venus y creo que ahorita está en un drama, hay un drama al aire de ella, pero la verdad no me acuerdo cómo se llama. Pero, pues bueno, y si no identifican a King Wobin, es el que le hizo de rival amigo del Nimino en The Heirs, en Los Herederos. Y también hizo un drama con esta Susie, que es donde él se muere. Ahorita se me fue el nombre. Pero pues bueno, sí, oigan, Shinmina es un poquito más grande que Kim Wobin, pero Ay, es en una bonita pareja y está lindísima. Aparte es muy, tiene mucho carisma. A mí me cae muy bien esta Shinmina. Y pues bueno, bueno, yo tengo entendido que ya andan pensando que ya se van a casar, pero quién sabe, ¿verdad? Ah, se llama el drama donde está Seaside Village, cha cha cha. Sí, creo que está al aire ese drama, o ya se terminó, pero pues voy a andar. Y va a estar en un drama que va a salir en el transcurso del año que se llama Our Blues. Yo la identifico más allá en Oh My Venus. Pero también sale en un drama que se llamaba Mi novia es Gumiho, donde sale con este actor de. Ay, que era exnovio de esta. De esta. Chonita, de Shiona de Girls' Generation. Bueno, yo la identifico ahí, en My Girl is a Nine Tile Box, mi novia es una Gumiho, y en Oh My Venus, y vi que iba a salir en CSI Village, cha cha cha, pero pues la verdad no sé. Y Kim Woo-bin, Kim Woo-bin, Kim Woo-bin estuvo. Espérenme. Es que tengo que. Ay, era modelo también, es modelo. Oye, muy bien. Fíjate, a mí no me gusta Kim Woo-bin, pero se me hace como, no sé, tiene ángel Kim Woo-bin. Como saben, él se recuperó de cáncer. Y muy contenta, la verdad, de que haya librado su batalla contra el cáncer. Él es un súper amigo de Lee Jun-suk y Ahn Boo-hyun. Son amiguísimos. Creo que cambió de agencia el año pasado. Y pues bueno, muy contenta de que ya esté bien. Pues bueno, él salió en Herederos. Ah, se llama Uncontrollable Font. Se llama Uncontrollable Font. Es donde él hace pareja con esta Susie, si mal no recuerdo. Y espérense que mi perita anda alterada, quién sabe por qué. Desde hace 10 anda alterada en mi fiera. Me quiere quitar protagonismo. Me quiere quitar protagonismo esta muchachita. Ahorita va a ver. También creo que salió en un drama en el 2011 que se llama Vampire Idol, pero no la he visto. Ay, sale en Gentleman Dignity. Dignidad de caballeros o algo así. Ay, en To the Beautiful You. Sí es cierto, sí es cierto, en la de To the Beautiful You es donde sale Mino de Shiny, Minho de Shiny, o Mino, es Mino, Mino de Shiny, y sale esta niña, que en paz descanse, que estuvo en FX. Ahorita se me fue el nombre de esta niña. Y sale en School 2013, pero la verdad no lo ubico. Zully, sale Zully, que en paz descanse. Mino de Shiny. Y sale Lee Hyun-woo. Lee Hyun-woo. Lee Hyun-woo. Entonces sí, ya lo ubiqué. Él es amigo, si mal no recuerdo, de Zully. Y es quien le ayuda a salirse de problemas. Porque nada más le gusta estarse metiéndose en broncas. Y pues bueno, ya nos desviamos un poco, ya hablé un poco de Kim Woo-bin, pero pues bueno, muy contenta de que ya se va a casar con Shinmina y hacen una bonita pareja, están simpáticos los dos, me encantan y qué bueno que se van a casar. Ya era hora, después de 6 años donde ella se quedó a su lado por su enfermedad, por fin este año, si no es que ya hasta se casaron y ni siquiera me enteré, ni siquiera me chismearon, pues bueno, ahí estuvo. Y pues bueno, ¿qué les iba a comentar? Pues bueno, ¿qué les parece si nos vamos con otro bloquecito de canciones y ahorita regresamos? Mando saluditos a Sakura, que por ahí anda acompañándome, a los que anden desde las sombras también saluditos. Mía Nessie, he tenido problemas con mi reproductor, estaré un ratito más, está aguantando esto un poco, pero no creo que dure mucho. Pero bueno, pues bueno, ¿qué les digo? Ahora sí, a todos por su compañía, soy DJ Mari. Están escuchando Back to Old School y recuerden, solamente me pueden escuchar por Station K-Pop, viaje auditivo por Asia. Vamos con el siguiente bloque de canciones y ahorita regresamos. Saluditos a todos, volvemos. Been a long time coming, but we here now. And we about to set the roof on fire, baby. Uh-oh. You better get yours, 'cause I'm getting mine. Yeah, but so, 난 네가 참 있나, 넌 Like bum bum bum bum bum bum. Hey girl, 영원 같던 찰나 나를 한순간 뚫고 가. 너 내 이름 불러주며 나에게로 다가와. 몰라 순간처럼 낮아 너를 마주하는 순간 oh my. 편하게 여기 앉아 이제 내 얘기를 들어봐. Oh, I don't care 멀리 멀리 돌아간대도 이렇게 너의 곁에 단한 남자가 될줄 테니. 내 마음 내 입술에 마 스며들어와 나를 깨워. A time's wasting girl so don't wait don't wait to know. 빛나는 것들은 만나 그 안에 진짜를 봐봐. Call me baby. 그 믿음을 보여주며 모두 변해 널 떠나간다 해도 너는 나만 해 왜이래 내 손을 잡아주는 그거면 내 것들은 만나 그 안에 진짜를 봐봐. Call me baby back. Call me baby. Call me baby back. Call me baby. 너의 해 거쳐간 맘마 마주해. Never the mind about a thing. 내 가슴 속 그거대한 공백에 널 더해. Hagamos una búsqueda. A ver, ¿qué es himno? Super Junior Superman. Es el canto de invocación de los dioses, de los omnipotentes, poderosos, reyes del Halio Super Junior. Y que puedes pedir los martes en las emisiones de La Nocturna con Suyu, a las 8 p.m., hora del Centro de México. No te pierdas los chismes, anécdotas, faneo y la mejor música que semana a semana preparamos para ti. Recuerda, escúchalo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Regresado, saluditos a todas las personas que están desde las sombras escuchándome, a los que apenas están conectando, bienvenidos. Y pues bueno, contenta de estar aquí con ustedes. Había tenido, para los que están a mí aquí desde el principio, de verdad, perdón por las molestias, a los que acaban de llegar, no se han perdido de mucho. He tenido problemitas con mi programa, con el cual transmito, pero pues esta ya se calmó y me dejó transmitir, porque estuve a punto de irme, pero aquí sigo. Ya no está tan, se puso tan fresa el programa y me dejó grabar. Y pues bueno, ¿qué escuchamos en el bloque anterior? Escuchamos a 21 con Fire. También escuchamos a Fit Island con I Wish. Que por cierto, Fit Island ya, creo que uno de sus integrantes se había salido porque se casó. Creo que el magné del grupo se casó y ya hasta formó familia y demás. Y los otros, algunos estaban en el servicio y demás, pero Son Jeong-ki ya subió, Son Jeong-ki. Ando pensando en Vincenzo Casano. Se me fue su nombre. Del líder de Fit Island. Tengo que acordarme, espérenme. Y eso que ya ni porque lo vi en un drama. Qué bárbara soy. Ayúdenme. ¿Cómo se llama? ¿Alguien se acuerda? Sigo peleándome, échenme la mano. ¿Cómo se llama? Lo tengo aquí en la punta de la lengua. Ya ni porque lo vi en el drama de The Bride of Century. Lee Hong-ki. Es Lee Hong-ki. Y pues bueno, Lee Hong-ki pues ya publicó una foto diciendo que todos. Ay, no. Y eso, Hong-ki no es el líder es Choi Yong-hon. Pero bueno, no importa, para mí como que el líder es este Lee Hong-ki. Pues bueno, ya ven que hubo un problema con el líder. Quedaron cuatro integrantes y luego se casó uno. Y bueno, eran cuatro. Ya ven que tuvo un problema el líder. Creo que fue el líder o algo así. Y pues bueno, ahorita ya nada más van a ser tres integrantes. Y pues bueno, ya todos regresaron de su servicio militar y se van a unir. Mentira, creo que el más chico, el magné, se casó, pero va a seguir en Fit Island. Entonces, pues bueno, esperemos que vengan con buena música, porque Fit Island tiene música muy buena, como I Wish, I Hope y otras rolas. Severely me gusta mucho. Pero bueno, ahí estuvo. Esperemos que regrese Fit Island pronto, porque ya todos están liberados del servicio militar. Así que bueno, esperemos que regresen prontito. También escuchamos a Crying Pop con UE, y escuchamos a EXO con Call Me Baby. Tengo una amiga de una ex compañera del trabajo, pero es mi amiga. A mi chingu, Monse. Y pues bueno, ella babea por Dio, dice que Dio es la cosa más bonita, perfecta. Bueno, después de otros, ¿verdad? Después de Hyun Bin y así. Pero Dio, le gusta, Hyun So le gusta, así que pues bueno, yo le he dicho que vea la de It's Love, It's Okay, porque ahí sale. No mucho, pero sí sale. Y pues bueno, el drama está muy bonito, por si quieren verlo, pues bueno. Deberían darse la oportunidad de verlo. Preguntaba hace ratito que si alguien ha visto la serie ahorita famosita que se llama El Juego del Calamar. Me la han recomendado, dicen que está muy buena, entonces pues bueno, la veré este fin de semana, ojalá y mi marido quiera verla conmigo, y pues bueno, ya veremos a ver qué tal, a ver si es cierto. Y me acabo de enterar, para los doramaníacos, que El Zorro de Nueve Colas va a regresar con una segunda y tercera temporada. Me supongo que es porque van a ir a buscar a su hermano de Zorro, o sea, Kibun. Y la tercera no me imagino de qué pueda ser. Pero bueno, que va a regresar esta serie. Fue muy aclamada. No la he visto. Está entre mi lista de dramas que tengo pendientes y que tengo muchísimos. Ahorita estoy viendo el Monarch de King, el Monarca, con Nimino. Y voy a ver la serie de... Iba a ver la del túnel porque me dijeron que también estaba muy buena, pero pues ya fue. Y ya se ya la quitaron de esta plataforma que comienza con N. Y pues bueno, voy a tener que buscarla en otro lado para verla. Tengo otra, ¿qué otra tengo en mi lista? Recomendaban al Zorro de las Nueve Colas, está en mi lista. La de la Leyenda del Mar Azul con Imino también no la he visto. Y pues me dan ganas de verla. Esa actriz me da mucha risa. A ella la vi en My Love, Mi Amor de las Estrellas. Y pues muy buena, muy buen drama. Entonces dije, quiero verla. A ver qué tal, ¿verdad? Pues bueno, vamos a ver cuáles van saliendo, cuáles voy terminando y así sucesivamente. Pongan sus pediditos porque los voy a cerrar. Yo creo en un ratito más me voy porque les digo que estoy teniendo problemas con el programa. Otra vez mi hijo ya que se estaba frozen y yo, ay no. Pero bueno, ya no me mandó ese aviso. Pero la verdad, no quiero arriesgarme a que esta cosa se llegue a apagar o algo le llegue a pasar. Porque si no, ya no transmitiré hasta quién sabe cuándo. Entonces, pues mejor vamos a hacer las cosas bien y bueno, ¿qué les parece si nos vamos con el siguiente bloque? Y yo creo que va a ser uno de los últimos y regresamos. Para platicar de las cancioncitas. Muchas gracias por su compañía. Saludos a Vini que acaba de llegar y está por el chat de WhatsApp. A mi querido Sakura que anda aquí por de llegar. Saluditos. Oli. Bienvenido. Y también pues a los que estén desde las sombras escuchándome. Muchas gracias. Bienvenidos. Ahora sí, vámonos con el siguiente bloque de canciones y ahorita regresamos. Muchas gracias por su compañía, soy DJ Mari. Recuerden, están escuchando Back to School y solamente me pueden escuchar por Station K-Pop. Viaje auditivo por Asia. Vamos con el siguiente bloque de canciones y ahorita regresamos. Saluditos a todos. I'm your man. 이제 지운 걸 알아. 이제 나라 남자 잊은 거잖아. 귀찮아잖아. 왜 난 안 되니? 내가 네 사람이잖아. 그럭저럭 혼자 잘 살아. 보고 싶다고 불러봐도 넘나 무대 다 멈췄네요. 헛된 기대 걸어봐도 이제 소용 없잖아. 옆에 있는 그 사람이 뭔지 혹시 널 울리진 않는지 그대 내가 보이긴 하는지 벌써 싹 다 잊었는지 걱정돼 다가가기조차 말을 걸 수조차 없어 애태우고 나 홀로 밥을 시대 우겨 수백 번 지원해줘 울지 말고 떠나가라 그대로 가는 길 가죠 자꾸만 내 생각이 떠오르면 아마도 나도 몰래 그댈 찾아갈지도 몰라 남들게 사랑과 행복하게 너는 내가 다른 마음 안 먹게 남들 작은 믿음 동안 남게 꿈단진의 존나 보는 듯이 너는 저 하늘같이 하얗게 다른 나도 같이 새파랗게 Thank you. Station K-Pop presenta para ti K-Fans. Un programa dedicado al amor por la música, a cargo de DJ Danny Shua. El mundo bajo una misma sintonía. En una línea del tiempo que relata los momentos históricos en la música. Viaja conmigo en el pasado y descubramos la receta que creó al K-Pop. Todos los jueves a partir de las 8 pm, solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Hemos regresado, gentecita bella. ¿Qué les pareció el bloquecito? Estuvo muy, muy padre. Me gustó su selección de canciones. De hecho, pues bueno, creo que tuve mucha conexión con Vini, porque también al principio del programa escuchamos a Big Bang, pero escuchamos a la canción de Blue. Esa canción me gusta mucho, de Big Bang. Y pues bueno, este, parece que nos conectamos. Y también escuché, pues, ya ven que puse a a SS501 con Your Man. Entonces, pues bueno, ¿qué te digo, Vini? Hoy sí venimos copladas, o venimos coplados. Y pues bueno, ¿qué les iba a comentar? ¿Qué escuchamos en el bloque anterior? Bueno, escuchamos a SS501 con Your Man. También escuchamos a Sistar con Alon, una canción que me solicitó mi querido Chuzón en el chat de la página. Escuchamos a Big Bang con Haru Haru, una canción que me pidió Vini y que dice que le gusta mucho a su mamá y que está escuchando. Bueno, gracias por su compañía. Saluditos a tu mami, Vini, y qué bueno que le haya gustado la canción. Escuchar la canción de Big Bang, Haru Haru. También escuchamos a Girls' Generation con Girls, una canción que me solicitó Chutón. Y pues bueno, ahí estuvieron las cuatro cancioncitas, espero que les hayan gustado. ¿Qué les iba a comentar? Bueno, hablábamos, Vini, de que estábamos muy felices de que Taeyong de Big Bang. Ya va a ser papá, y qué bueno. Esperemos salga chulo su bebé como su esposa. y pues bueno, esperemos que todo salga bien, que es lo importante, ¿verdad? Con eso que estaba leyendo en una noticia que comenta que en Corea del Sur están preocupados porque descendió la tasa de natalidad, ya que hay jóvenes o personas mayores de 30 años solteras, sin casarse y sin hijos. O bien, muchos se casan, pero no tienen hijos. Y, pues, bueno, la mayoría están solteros. Bueno, y hay otros que están solteros. Y los solteros dicen que, pues, por lo que se está viviendo en la actualidad en la economía, pues que, pues, no andan como para andar ¿verdad? Endrogándose con chamacos. Y, pues, bueno, así es la triste realidad en Corea. Si así fuera un poco la mentalidad aquí, no tendríamos tantas niñas embarazadas, pero bueno, ahora sí que es la decisión de cada uno. Y pues bueno, ¿qué les digo? Ya a mi edad, pues yo también ando buscando, ¿verdad?, tener bebé, y esperemos que primeramente Dios pronto se nos haga a mi marido y a mí, ¿verdad? Y pues bueno, ¿qué más les iba a comentar? Comentaba que va a haber el The Fact Music Award, y en México va a pasar ese programita a las, bueno, lo tienen que buscar, pero va a estar a las 5 de la mañana, Y pues bueno, creo que uno de los que va a estar ahí va a ser Super Junior, entonces pues bueno, no se lo puede perder, los que son ALF, y los que no, pues también, ¿no? la verdad no sé qué más grupos vayan a estar, pero ahorita si no investigo y les aviso. Y pues bueno, saluditos a Chuzón, a Vini, a todos los que andan desde las sombras acompañándome, por ahí andaba Sakura, por ahí estaba Ale, sí, de Bolivia, ay, perdón, no me acuerdo, Ale, pero mi tocaya, por ahí anda también ya, dice que también a su mamá le encanta Haru Haru, la canción de Big Bang, qué bueno, sus mami sí saben, ¿verdad? Y sí, andamos conectadas, Vini. También por ahí anda Hirakita Magné, bienvenida. Y pues bueno, contenta de que estén conmigo. Y ¿qué más les iba a comentar? Y pues bueno, ¿qué les parece si nos vamos con otro bloquecito de canciones y venimos a despedirnos? Y pues de verdad, muchas gracias a todos por su compañía. Les mando muchos saluditos a su mamá, a las mamás de Pini y a la mamá de mi tocaya, Ale. Pues mando saluditos a sus mamis, a ustedes. Gracias por su compañía a todos. ¿Y qué les parece si nos vamos con otro bloquecito de canciones y regresamos? Muchas gracias por su compañía. Soy DJ Mari. Están escuchando Back to Old School. Y recuerden, solamente me pueden escuchar por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Vamos con el siguiente bloque de canciones. Ahorita regresamos. Saluditos a todos. Volvemos. Yeah.

화장이면 좋겠어 제발 노래 가사라고 생각하지 말고 내 말 있는 그대로 믿어줘 과사 듣지 말고 내게 잘 좀 들어줘 이해가 될지 모르겠지만 난 자석을 먹은 것처럼 우리 여자를 내 몸이 그냥 혼자서 잡아당기는 걸 어째 오늘 벌써 몇 번째 그랬는지 몰라 쉽게 좀 모르는 이놈의 이해를 대체 어째 맞아 날 것만큼 저건 동생이고 누나가 날 잡고 붙잡고 좋다고 같이 놀자고 난 알던 모르던 여지건 뭐 하냐고 잠깐만 좀 얘기하자고 쌍둥이라도 있으면 좋겠어 정말 매트릭스처럼 복제라도 할까 날 내 몸은 하나인데 수용이 계속 있으니 Every lady wants a piece of me hey, yeah. 난 나타나기만 해도 빨간 예쁜 입술로 웃어 나를 죽이고 가 나는 괜찮아 마지막으로 나를 바라봐줘 아무렇지 않은데도 웃어줘 네가 보고 싶을 때 기억할 수 있게 나의 머릿속에 네 얼굴 그릴 수 있게 널 보낼 수 없는 나의 욕심이 집착이 되어 날 가뒀고 혹시 이런 나 때문에 힘들었니 아무 대답 없는 너 바보처럼 왜 너를 지우지 못해 떠나버렸는데 추억이라 부를게 눈물에 적지 않은 기억으로 부를 때 널 놓지 못하는 날 태울게 갈수록 네 모든 게 희미해 날 위해 닦아못냈던 모든 게 무의미해 Yeah I feel lonely 내 맘은 안 알지만 변함없어 난 같은 자리에 여전하니까 Please let my star rise on your night 너를 비추는 태양이 되어 falling falling 나만을 바라보던 나의 까만 눈 향기로운 숨을 담은 너의 고민 사랑해 사랑해 내게 속삭이던 그 입술을 난 A veces una canción guarda más de un sentimiento. Y no importa si es en inglés, español, japonés, chino, coreano. Lo que debes recordar es el idioma universal. Así que ven, disfruta tu dosis semanal de amor en La Hora Corazón, todos los miércoles a las 9 p.m. hora del centro de México. La exclusividad de este programa la tiene Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Es que andaba aquí con mi tocaya negociando una canción porque pues ya ¿cómo se llama? Digo, no podemos poner una canción de Shingua más viejita porque ya sabes, ¿no? Por eso de que él es la vieja escuela y esa canción que me podía mi tocaya Ale es del 2017, no me acuerdo, y pues es muy reciente, entonces pues elegí alguna otra. ¿Qué les pareció este último bloquecito de canciones que ustedes solicitaron? Y bueno, ¿qué escuchamos? Escuchamos a Kim Hyun Young con Kiss Kiss, una canción que me solicitó Pini. Escuchamos, por cierto, Kim Hyun Young, hace poco volví a ver como de rápido el drama de Playful Kiss y dije, ay, sí, me gusta mucho. Y en el parque está muy guapo. También escuchamos a Tiara con Day by Day, comentaban que es una buena canción. Y sí, Chuson eligió una canción muy bonita de Tiara. Y pues bueno, ahí estuvo Tiara con Day by Day, solicitud de Chuson. También escuchamos a GOT7 con Gears. Girls, una canción que me solicitó 13 Dom, así como le da Akmu, que es un cover de Taeyong de Big Bang, que se llama Ace No Sleeps. Entonces, pues bueno, ahí estuvieron sus pediditos, ahí estuvieron sus complacencias. Muchas gracias a todos por su compañía. Recuerden que recuerden que yo estoy todos los viernes de 7 a 9 de la noche. Hoy sí entré a las 7, tuve problemas al principio con el programa, pero estoy aquí, así que recuerden acompañarme todos los viernes a las 7, los que no puedan yo los voy a estar esperando. Hoy sí tengo que retirarme un poquito más temprano, pero esperemos la próxima semana me pueda quedar más tiempo con ustedes para pedir cancioncitas. Y pues bueno, muy contenta de estar aquí, de verdad agradeciendo a todos su compañía. Por ahí andaba Jirafita Magné, también estaba Vini, también estaba mi tocaya Ale, que por cierto les mando saludos a sus mamis, saluditos, que ahí les gusta la canción de Haru Haru de Big Bang. También mando saluditos a 13 Dom, a Chuson, a Sakura, a todas las personitas que me estuvieron acompañando desde las sombras. Muchas, muchas gracias, de verdad. Muy contenta de que estén conmigo. Hay varias personitas, varios que están desde las sombras. De verdad quisiera quedarme más tiempo, pero hoy realmente hoy no puedo. Pero bueno, nos vemos la próxima semana a las 7 de la noche en una emisión más de Back to School. Les deseo un buen fin de semana. Cuídense mucho porque ha estado lloviendo. Créanme que hace tres semanas que me presenté, sentía que moría porque me puse muy mala. Pero bueno, mi marido se puso peor. Entonces, pues ya gracias a Dios estamos aquí. Tuvimos una fuerte infección en la garganta. Tuvimos que inyectarnos para salir. Entonces, pues bueno, sí, cuídense mucho, que pensé bien, por favor, carguen su paragüitas y cuídense, por favor, ¿vale? Nos estamos viendo el próximo viernes. Espero que entre semana pueda hacer un programa para reponer los que dejé pasar, pero quisiera tener un programa de paralelos del K-pop. Extraño mucho ese programa. Y quiero hacer un paralelo del K-pop. Ya les estaré avisando, si no lo vamos organizando, ¿vale? Muchas gracias a todos por su compañero. Así, cuídense mucho. Los voy a dejar con dos canciones. Los voy a dejar con la canción de SS501 con A Song Calling You. Una canción solicitada por ¿cómo se llama? Una canción solicitada por mi querida Vini. Y también los voy a dejar con Shingwa T.O.P. con una canción que es Tinkling of Paradise, una canción solicitada por ¿cómo se llama? Por una canción solicitada por mi tocaya Ale. Y también los voy a dejar con una canción de EXO, porque me lo había pedido 13 Dom. Me había pedido me había pedido, ahorita les digo cuál, Call Me Baby, pero ya la puse esa que es el principio del programa, entonces, bueno, sí, hace como a las 8 o 6 la puse, entonces digo, ya no puedo repetir esa canción, pero le voy a poner otra canción a 13 Dom de EXO, pero ando escogiendo a ver cuál. Los voy a dejar con EXO, con ¿qué les parece si con Overdose? Nos vamos a despedir con Overdose, que solicita, bueno, una canción que es para 13 Dom. Y pues bueno, ahora sí, con esa canción cierro programa. Nos vamos a ir con SS501, A Song Calling For You. Nos vamos a ir con Shingwa Chio, una canción solicitada por Vini. A Shingwa con T.O.P. Drinking of Paradise, solicitada por mi tocaya Ale. Y los voy a dejar con EXO, la canción Overdose. Con esta canción cierro transmisión. Muchas gracias a todos por su compañía. Ahora sí, soy DJ Mari. Esto fue Back to Old School. Y recuerden, solamente me pueden escuchar por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Por cierto, Vini, Ale, tocaya, saluditos a sus mamis, díganles que les mando un fuerte abrazo díganles que las espero la próxima semana en una emisión más de Back to School. Ahora sí me despido, cuídense mucho, tápense bien, bonita noche, dulces sueños, nos vemos la próxima semana, los quiero, besos, bye bye. Don't 비춰진 기차 역에서서 내 마음과 영혼 가방에 넣고 오직 나만 탈 수 있는 차를 기다려 그때라는 기차가 오기만을 기다려 D.O.P. D.O.G. 널 보는 후에 나는 알게 됐었어 어떤 사람도 대신할 수 없는 건난 내가 기도했어 네가 부르하길 나는 기도했어 이제 다시 내게로 돌아와 그리고 그리나 서울 코너 같은 날 붙잡고 말해줘